Okay. Bueno, voy a leer Colosenses 2, 8 a 9, donde dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahora voy a leer 2 Corintios capítulo 11, del 14 al 15, donde dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí podemos ver como no es lo que vemos usualmente, no debería por qué sorprendernos, porque es una práctica muy común que la gran mayoría de las personas que quieren en realidad hacerle daño al mundo predican a favor de cosas buenas. Sí. Es por eso mismo que los católicos y los jesuitas siempre se pusieron al ser lobos, se pusieron esa piel de cordero cuando en realidad eran lobos. Exacto. Bueno, a mí me gusta imaginar como dulce, que se ve muy, sí, muy, muy bueno, pero tiene veneno y te va a matar. Además, es muy interesante lo que dijo esa profecía de la Biblia, porque literalmente y metafóricamente se trata de lobos, porque si tú te fijas, el Imperio Romano tiene como símbolo a la loba que alimentó a Rómulo y Remo, que son los creadores de Roma. Y de hecho el primer santo del Imperio Romano y después, y por consiguiente el primer santo de la Iglesia Católica, fue Rémulo. Ajá. Entonces podemos ver de que literalmente se trata de lobos con, sí, piel de corderos. Sí, sí. Y también si vemos un juramento de secreto, ahí dice que ellos van a crear las revoluciones en países, sí, que estaban en paz. Sí, esto lo dice en el juramento extremo de inducción jesuita, que es el cuarto juramento que hacen los jesuitas, que para jurarlo tienen que pasar cerca de 25 o 30 años dentro de la orden, donde dicen lo siguiente, donde el superior le dice lo siguiente al profeso, al neófito: se te ha enseñado a plantar insidiosamente la semilla de los celos y del odio entre comunidades, provincias y estados que estaban en paz, para incitarlos a hechos de sangre, involucrándolos en guerra entre sí, y para crear revoluciones y guerras civiles en países que eran independientes y prósperos y que cultivaban las artes y las ciencias y disfrutaban de las bendiciones de la paz, para tomar partido con los combatientes y actuar en secreto con tu hermano jesuita, quien podría hallarse en el otro bando, pero puesto abiertamente con los que podrías estar conectado, solo para que la Iglesia pueda ser el ganador al final, y en las condiciones establecidas en los tratados de paz, porque el fin justifica los medios. Y ahí nos dice mucho, porque si entendemos ese juramento, y si lo entendemos, lo podemos ver exactamente en acción, enfrente de los ojos, ahorita. Así es. Eso es lo que están haciendo, exactamente con la teología de liberación. Así es, la teología de la división. Bueno, como hablamos, y yo mencioné antes, en inglés, el comunismo es una creación de los jesuitas, ellos lo crearon, el comunismo socialismo, ellos lo crearon en las reducciones jesuíticas guaraníes del Paraguay, donde ellos, como podemos ver en el libro de R.W. Thompson, en su libro que se llama Huellas de los Jesuitas, dice lo siguiente, que es muy cortito y lo voy a parafrasear. Dice: esto prueba de que los jesuitas aplicaron por primera vez en la historia moderna lo que se conoce hoy en día como marxismo, o sea, comunismo-socialismo. R.W. Thompson dice: los inocentes indios fueron seducidos fácilmente por actos de bondad, y el resultado fue que en el transcurso de un breve periodo se logró establecer una serie de lo que fueron llamadas reducciones, o más propiamente hablando, villas, con una multitud de indios congregadas a su alrededor, toda una congregación al final, varios cientos de miles. Estos constituyeron el Estado jesuita, y eran todos, por la simple ceremonia del bautismo, traídos bajo el dominio jesuita. Acá voy a decir algo aparte, que este es el porqué de hoy en día se bautizan a todas las personas. Por ejemplo, yo he sido bautizado dentro de la Iglesia Católica, y cuando era niño, cuando no tenía poder de decisión, y creo que la gran mayoría de los que viven en Sudamérica y en Centroamérica también lo han hecho. Y esto no es un... el porqué que es esto, es porque una vez que tú eres bautizado, como cuando eres un niño, por la Iglesia Católica, tienes ciertos derechos y obligaciones. Entonces formamos a ser parte del Estado Vaticano, nosotros. Tenemos una doble nacionalidad cuando somos en ese momento bautizados. Y eso es tomado en contra de nuestro libre albedrío. Entonces podemos ver cómo los jesuitas en control del Vaticano aprisionan desde niños a todas las almas. Sigo leyendo. Cada reducción era gobernada por un padre jesuita, con el apoyo de un vicario y un cura como asistentes, de los cuales cuyo principal deber era el espionaje. En cada reducción a los nativos se les permitió escoger un magistrado secular, con poderes limitados y sin importancia sobre tales asuntos corpotemporales, como podría ser confiada a ellos sin menoscabar la función teocrática del gobierno. O sea, elegían representantes que no tenían realmente poder, sino que era una simple imagen. Fue en todo lo referente a la gestión de los asuntos públicos una monarquía absoluta, con todo su poder centrado en el general en Roma, cuya autoridad era aceptada como igual a la de Dios, y a cuya obediencia se exigía a todos. Aparte de esta autoridad de gobierno, la igualdad universal prevaleció. Los principios del socialismo o del comunismo, muy parecidos a como ahora se entienden, esto fue escrito en 1894, regían todas las reducciones. Todo lo necesario para la comodidad material y la prosperidad de los indios era en común. Cada familia tenía una porción de terreno apartado para el cultivo. También aprendieron oficios, y muchos de ellos, tanto hombres como mujeres, se convirtieron en expertos. Pero los ingresos de la totalidad fueron depositados siempre en los almacenes comunes en cada reducción, y distribuidos por los jesuitas en estos tramos para cada individuo según la necesidad lo requería. El sufragio era universal, pero la sanción de los jesuitas era necesaria para la validez de la elección. Y esto, y aquí podemos ver cómo esto es lo que dijo Stalin. Dijo, ¿te acuerdas lo que dijo Stalin? Stalin dijo, no importa quiénes voten, sino quiénes cuenten los votos. Ajá. ¿Entiendes? Y sí. Stalin también fue educado por los jesuitas. Entonces podemos ver cómo el marxismo-comunismo y socialismo fue creado por ellos, la doctrina, basándose en las teorías, en el libro de Tomás Moro, La Utopía, cuya palabra él acuñó, y los anarquistas usan La Utopía, y en la obra de Platón, La República. Y hoy en día podemos ver cómo en toda Sudamérica, en Centroamérica, los jesuitas tienen completo control de la dialéctica, tanto izquierda y derecha, porque ellos controlan los movimientos revolucionarios, así llamados revolucionarios, los movimientos comunistas, marxistas, que también, antes, estas reducciones, estos indios que ellos utilizaban, los nativos americanos, antes construían herramientas, construían pianos, pero hoy en día lo que más hacen los nuevos nativos americanos en las nuevas reducciones de los jesuitas es traficar droga. Esto lo hacen las FARC, esto lo hacen el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Sendero Luminoso, todos le dan droga a Estados Unidos y a Europa. La gran mayoría de la droga sale de acá y también de Irak. Sí. Y podemos ver cómo cada uno de estos gobiernos que de Sudamérica están controlados por los jesuitas. Por ejemplo, ya hemos hablado de Venezuela, que Chávez fue puesto en poder por los militares jesuitas. En cuanto a Colombia, por ejemplo, podemos ver cómo el provincial de los jesuitas en Colombia, que se llama Francisco de Roux, tiene un hermano que se llama Carlos Vicente de Roux, que controla es importante miembro del partido político que se llama Polo Democrático, que es apoyado por la FARC. Y este señor es miembro del Congreso de Bogotá, y este partido del cual él es miembro, tiene la mayoría en el Congreso de Bogotá. O sea, podemos ver cuánto poder realmente tiene este jesuita. Luego podemos ver en Ecuador el presidente Correa fue educado por los jesuitas en Bélgica. Y como te he mencionado antes, en Perú el grupo terrorista Sendero Luminoso, sus dos líderes, el líder Abimael Gonzalo Guzmán Reynosa fue educado por los jesuitas en el Colegio La Salle en Arequipa, y el segundo al mando, Julio César Mesich, también fue educado por los jesuitas. Entonces podemos ver cómo los jesuitas también tienen control de Perú. En cuanto a Bolivia, bueno, podemos ver cómo este señor Evo Morales tiene jesuitas adentro de su gobierno. En Paraguay está gobernando un supuesto ex sacerdote católico, el presidente Lugo. Y el presidente de Chile fue educado por los jesuitas en el Colegio Verbo Divino, el nuevo presidente de Chile. Entonces podemos ir viendo cómo toda Sudamérica está bajo el control de los jesuitas. Y lo que podemos pensar nosotros es, entonces, si controlan todo, ¿cuál es el enemigo? Tenemos que darnos cuenta que el enemigo siempre ha sido las personas comunes y los cristianos. Primero que nada, han sido los enemigos los cristianos de los jesuitas. Y también lo dicen exactamente en el juramento extremo de lo que hacen en secreto. Lo dicen ahí, que son los protestantes, los liberales. Así es. Sí, lo dicen textualmente. Dicen que tienen que atacar a todos los protestantes en cualquier parte del mundo. Y ahí lo dice todo. Y estamos viendo cómo lo están actuando, ese juramento, ahorita, enfrente de los ojos, porque ya como dijiste, los detalles en todos los grupos revolucionarios aquí en Centroamérica o México están por la control de los jesuitas. Es cierto, también, por ejemplo, como habíamos dicho, el jefe del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, Jerónimo Hernández López, se descubrió hace poco que era un sacerdote jesuita. Esto lo reconocieron los jesuitas, en un diario jesuita. Era sacerdote jesuita llamado Jerónimo Hernán López, el que se llamaba a sí mismo subcomandante Marco, como tú, Marco. Se llamaba en realidad Jerónimo Hernández López y era un sacerdote jesuita. Dice que se comparó a través de un estudio con computadoras, se comparó una fotografía de él, grabaciones de voces, parecido físico, y se dieron cuenta que era él, y esto fue reconocido. Entonces podemos ver cómo los jesuitas controlaban también la revolución, los grupos revolucionarios y terroristas de México. También podemos recordar lo que pasó en con respecto a Nicaragua, que fue el sacerdote jesuita Javier Gorostiaga, que le quitó de los americanos y se lo dio a los panameños, y esto después, inmediatamente después, se lo dieron a los chinos, el canal de Panamá. Sí. Y esto fue así, o sea, podemos ver cómo los jesuitas abiertamente benefician a todo lo que sea comunista y todo lo que sea marxista, y siempre en detrimento de los americanos y en realidad de los cristianos, donde quiera que estén. Y también este hombre, Javier Gorostiaga, fue el que creó el primer programa económico de la sandinista Nicaragua. Entonces toda esta gente, todos estos jesuitas siempre se escudan en que ellos son revolucionarios, que están ayudando al pueblo, pero lo que ellos tienen que saber es que, lo que la gente tiene que saber, y esto lo sabe ahora, es que los más grandes genocidas de la historia han sido comunistas. Exacto. Y también tenemos que recordar que también el más grande genocidio de la historia fue creado acá, en Sudamérica, y en Centroamérica y en Norteamérica, en contra de los nativos americanos. Entonces nosotros los nativos americanos, deberíamos ser extremos enemigos de los jesuitas. Sí. Porque ellos no vinieron a traer acá la civilización, sino todo lo contrario. La gente tiene que saber siempre, que... Y otra cosa, siempre a los nativos americanos, los de Sudamérica y Centroamérica, se les enseñó un odio hacia los yanquis, hacia los americanos. Cuando ellos en realidad, esto está bien dicho, hay poca gente que diga esto, ellos iban a ser nuestros liberadores verdaderos. ¿Entiendes? Porque los americanos históricamente fueron protestantes. ¿sí? Y los protestantes crearon nuestras las repúblicas que nos dieron libertad. La república que después fueron creadas en Sudamérica y en otros lugares fueron creaciones de los jesuitas para parecerse a la revolución creada en Norteamérica y en Francia, pero en realidad eran repúblicas romanas. ¿Entiendes? No, buen trabajo, hermano Maxi. Ahí te veo la semana.